Bueno, enfatizó mucho en que él no quería más violencia. Entonces también fue como importante porque le pudimos plantear que nosotros justamente tampoco queríamos más violencia y que bueno, que para eso debían resolver los conflictos de una manera política, en diálogo, y que bueno, que no se podía tampoco hablar de violencia cuando nosotros como pueblo éramos sistemáticamente violentados. Fue muy interesante porque es como que el Estado al final nunca se hace cargo, ¿viste?, de la deuda histórica que tiene con nuestro pueblo. Entonces, le pudimos plantear que por primera vez una delegación de autoridades mapuche, autoridades ancestrales, pertenecientes a LOF, a comunidades autónomas, estamos aquí pidiendo todos por lo mismo, que es la liberación de nuestras Lamuén, en una causa que es escarcelable como el delito de usurpación. Se comprometió a conversar con Parques Nacionales, pedir una mesa de diálogo y que se suspenda esta situación de judicialización. Porque justo el lunes amenazan a nuestras Lamuén que van a ser trasladadas a la PCA en el marco del juicio por usurpación. Así que ese es un poco el compromiso que asumió y además de volvernos a encontrar todos dentro de 60 días para seguir conversando.